Martes, Radio Línea 4, comienza Jazz to Jazz. Quien va a estar contigo la próxima hora, Nassim Ofigu, te doy la bienvenida. Es un auténtico placer estar con vosotros hoy, un martes más. En este 7 de abril de 2015, comenzamos. Comenzamos esta edición de Jazz to Jazz con un grupo del Reino Unido, Acoustic Alchemy, que nos traen este Who Knows del año 2007 de su trabajo This Way, donde está Chris Grenger a la batería, producción Jeff Cashew a los saxos, Rick Brown a la trompeta, Snake Davis también al saxo y a ver qué más por aquí, y Miles Gilderdale a la guitarra. Son un grupo que se formó por ahí a los 80, a inicios de los años 80. Grupo de jazz y smooth jazz. Pues han tenido un recorrido bastante largo y que no los habíamos tenido nunca en el programa, y hoy os los hemos presentado. Acoustic Alchemy. Y ahora quien suena es el teclista suizo Alex Buñón. Desde Suiza nos acompaña Alex Buñón con este Southern Living de su trabajo homónimo del año 2003, con Ronnie Garrett al bajo y a la producción. Pone obviamente el propio Buñón a los teclados y sintetizadores, y también como productor. Y en el bajo se lo reparten Phil Davis, Ronnie Garrett, y a ver qué más tenemos por aquí. Pues parece que son ellos dos, Phil Davis y Ronnie Garrett al bajo. Trabajo bastante fresco, como os puede escuchar, y que nos encanta, Alex Buñón. Degrees West Band, banda de Washington DC, que nos trae este grooving de su trabajo Keep On Moving On del 2013, y que la banda en este caso pues está con Eddie Bacchus al saxo, Dwayne Thomas a la batería, Leon Rawlings al bajo y Alfredo Mojica a percusión, Stanley Cooper a la guitarra y Gary Gillespie a los teclados. Es una banda enorme, enorme en cuanto a número, no sé si son 8 o 9 músicos, y como has visto suena muy muy bien. Y el nombre les viene porque es la longitud en la costa este del hemisferio oeste. Refería que el 76 es la longitud de Washington DC, según estoy leyendo, y de ahí les viene el nombre de la banda. Y bueno, lo que está sonando seguramente lo conozcas. Homenaje al gran Stevie Wonder. En efecto, Another Star de Stevie Wonder, que en este caso el saxofonista Naji le hace un tributo al gran Stevie con este Songs from the Key of Life. del año 95 con Stanley Clark al bajo y George Duke a los teclados. Y como no, Paulinho da Costa a la percusión y Herbie Hancock también a los teclados. Y has visto que suena muy desenfadado, muy fresco y una versión genial. Pues queremos aprovechar para recordarte que nos puedes encontrar en la web en jazztuyas.net con un 2 en medio, y allí podrás encontrar podcast, maneras de ponerte en contacto con nosotros, en fin, todo lo relacionado con el programa lo encontrarás allí. Y también nos encontrarás en redes sociales, en Facebook JazzToJazz, nos buscas y nos encuentras, y en Twitter pues nos buscas arroba JazzToJazz/radio. Y si nos quieres seguir, será un placer recibirte. Y como nos dan al correo electrónico, info@jazztoyazz.net, con un 2 en medio, como siempre. Urban Nights con este Club Land del año 2001 del trabajo Urban Nights 4. Ya les hemos traído más de una vez al programa. Ya sabes que son una conjunción de estrellas del jazz y del smooth, que de vez en cuando se juntan y hacen cosas así muy parecidos a... ahora no me saldrá el nombre, a Unwrapped, que también nos hemos traído. Pues en este caso teníamos a Kevin Randolph a los teclados, junto con Ramsey Lewis y Frank T. Lewis también a la producción. Voy a bajar un poco esto. Y Sarai Reed al bajo y Calvin Rogers a la batería. Y también, como no, a Ramsey Lewis, que como tiene un nombre parecido, Ron Haynes a la trompeta, que a veces con los nombres uno se hace un lío. Y ahora una señorita, Cindy Bradley. Bradley, Brooklyn Bones, año 2009, de su trabajo Bloom. Esta trompetista de Nueva York, concretamente de North Tonawanda, en el norte del estado de Nueva York, nos trae este, bueno, como decíamos, Brooklyn Bones, de su trabajo Bloom. Un trabajo que personalmente se me ha hecho un poco repetitivo, porque peca de lo que algunos artistas, que está bien lo que hacen, pero se repite un poco a lo largo de sus trabajos. Y como curiosidad, deciros que ella de pequeñita tocaba el piano, pero que empezó con esto de la trompeta porque sus profes de música pusieron una lista de instrumentos y la trompeta por lo visto, fue lo único que reconoció ella. Y así empezó. Así empezó como. Como. Tocó la. Empezó a tocar la trompeta. Cosas curiosas que uno se encuentra con estos músicos. Año 2011, trabajo Feel the Heat con este Wishing. Con John Blasucci a los teclados y James Lloyd a la producción. Con Chris Miskell a la batería y Paul Richmond al bajo y también a la producción. Es un trabajo Feel the Heat con James Lloyd de los Pieces of a Dream como productor, Carl Rae también y obviamente el propio Nick y también el Lamar Jones al bajo. Zachary Bleo desde el año 97 con este 135 Street Anthem, un guitarrista que por desgracia tuvo una carrera muy corta por un accidente cuando intentaba socorrer a una bañista, y esto hemos contado en otros programas. Curioso desenlace de Zachary, pero que por suerte nos ha dejado trabajos tan fantásticos como este Uptown Groove del año 97. Y como decíamos antes, ahora llegan Pieces of a Dream. Desde el año 86, Pieces of a Dream nos trae este Winning Streak de su trabajo Do You Ride. Como ya sabes, la banda surgió en la época del R&B, por allá en los años 80. Banda formada por Cedric Napoleon al bajo, Curtis Hammond a la batería y el teclista James Lloyd. Y este trabajo pues era en el apogeo del R&B por allá en los años 80 y en el 86 concretamente. Y bueno, vamos enfilando poquito a poco la recta final de Jazz to Jazz, aunque aún nos queda un poquito. static, one is stranded on this planet. Staying in the quicksands of time, this rhyme planted. Seeds that to grow like trees, I've been linked to eat. Leaving my legacy of poetry and the style is free. Falling, calling, attention, I mentioned. Got after lifting, shift to a rhythmic sense in. Never fenced in, when I'm doing my thing, I live with no walls, no fear, like Harvey Dent. I bridge heaven and earth, the birth ground. Was that a nightingale, drink from the holy grail? Not illegal, but black male, pumping as a trumpet, like Thad Jones. What comes is unknown, an endless poem. Unravels from the pen, from beginning, I'm all in. Got crowded arenas, listen in. Troubleshoot from penetration, ovation from nation. All stations ready for divine will. Solar space, anonymous with skill. Hey yo. Batería alemán desde el año 2001 junto con Fred Whistley nos traen este Urban Light. Como se escucha, un tema muy enérgico con el trombonista norteamericano, que es un puro espectáculo. Ya os dije que tuve la ocasión de verlo en directo hace unas pocas semanas y simplemente brutal. Let it be your light, the music be your sunshine. Let it music and put your hands up. Everybody around the world said put your hands up. If you feel it in your soul, then put your hands up. Pues banda absolutamente nueva en el programa DW3 Down with 3. Un sonido muy fresco, muy bailable, que personalmente me recuerda mucho a Incógnito, incluso a Jamiroquai o Mario Biondi. Pues en este caso nos traían Let the Music, de este mismo 2015, trabajo de hará un mes, si llega. Y pues no os puedo decir mucho más de la banda porque estoy aún recabando información y os iremos trayendo cositas de ellos. Y pues nada, vamos poquito a poco poniendo rumbo al final de esta edición de Jazz to Jazz. Nos quedan un par de temas y plegamos. año 90. Paul Jackson Jr. nos trae este This Love's on Me. También un tema muy R&B, muy de la época, con Carl Well a las voces y Alex Brown también a las voces, a los coros, con Oli Brown a los arreglos, percusión y producción. Y has visto que hoy te hemos traído R&B, pues un poquito de todo. Y este tema que suena un poco raro, pero a mí me encanta. Stanley Clark, Marcus Miller y Victor Wooten. Marcus Miller y Victor Wooten. Vaya tres que se juntaron en 2008 para hacer este Pendulum del trabajo Thunder. Que ya os comenté que tuve la ocasión de verles en concierto en motivo de la publicación de este trabajo, y fue simplemente impresionante. Es una de las la única vez que he podido verlos a los tres. Y de hecho Stanley Clark estará en junio aquí en cerca de Barcelona, gratis y al aire libre. O sea que si tenéis la ocasión de acercaros, no lo dudéis, que pocas veces se deja ver, y más si es de manera gratuita y al aire libre. Pues nos vamos a ir ya con este tema de Arte Sherrod, que fue el artista que estrenó Jazz to Jazz en su primera edición, con este Everything Will Be Alright. Como te digo cada semana, ha sido un placer estar contigo. Recibo los saludos de quien ha estado contigo, Nassim Ofibu. Te deseo lo mejor y te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, sed felices, chao.